CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, a Martina, que está también allí coordinando lo que es la tarea de esta mañana a nivel laboral aquí en la radio, y en lo que tiene que ver a nosotros, yo me voy a ir un poco antes. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mismo que así hizo ANCAP va a hacer Rossi hoy, y lo va a hacer a las 9 de la mañana ya en el Ministerio, frente a la Plaza Matriz. No me voy a ir mucho más antes, pero sí un ratito como para llegar a las 9 a la conferencia de prensa de Rossi allí, porque el tema del ferrocarril central, porque el tema de la participación pública privada PPP, porque el tema de las modificaciones en el puerto por UPM2, seguramente estén en el análisis global que haya en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el raconto que en este caso Rossi y tal vez alguno de sus directores también efectúen en la jornada en esta mañana, y entonces queremos estar allí por ese tema. La ley de urgente consideración. Hablábamos con uno de los coordinadores que va a estar en el Senado, que es diputado por Montevideo, pero que va a estar en el Senado porque va a suplir justamente a quien va a ser el ministro de Transporte y Obras Públicas del próximo gobierno, Luis Alberto Heber. Estamos hablando de Gustavo Penades, diputado por Montevideo, pero que, reitero, va a suplir a Luis Alberto Heber en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, hablamos con él sobre esta ley de urgente consideración que viene gatillando una serie de discusiones, debates y medidas, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito sindical, con sobre todo los sindicatos de la enseñanza a su cabeza, con paralizaciones y medidas de lucha. Vamos a estar escuchando también a la gente de FENAPES de lo que determinó ayer en relación a esta ley de urgente consideración. Y el trabajo que se viene haciendo es de coordinación a partir de que las devoluciones hay que hacerlas todavía, de lo que el Partido Nacional ha recibido de sus propios legisladores que quieren cambiar algunas cosas, del Partido Colorado, del Partido Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido de la Gente. Entonces, Argimón, que es la que está intentando coordinar toda esa tarea, teniendo en cuenta que además está todo esto de lo que hemos hablado, de la preparación, de la asunción del nuevo gobierno, hace que los tiempos se estiren un poco. Lo decía el propio Penadez, lo hemos dicho nosotros, el 9 nos parece como difícil, como para que se llegue con esa ley a presentar en el Parlamento. El Senado tiene 45 días para tratarla y Diputados tiene 30 días para tratarla. Pero reitero, ¿cuándo llegaría como proyecto ya armado? Dependerá de cómo se pueda avanzar en esa negociación interna para que el proyecto que llegue sea un proyecto entero, ¿no? Aceptando o no algunas de las modificaciones que allí se propusieron. Dice que hay un poco de ansiedad, dijo Penades, debe ser por el cambio de gobierno. Le decíamos si él, y por el sector de la calle Pou, y Gandini, más allá de que por la patria, por el sector de la Larrañaga, serán los que manejen un poco la bancada de la Cámara Alta en el Senado. No, decía que puede ser por la experiencia, pero que hay en relación a otros senadores también experiencia. A mí no me parece que tanta. Reitero, con la salida de Javier García, que pasó a ser ministro, con la salida de Heber, que pasó a ser ministro, con la salida de Álvaro Delgado, que pasó a ser secretario de la Presidencia de la República, el Partido Nacional ha perdido mucho de lo que es la gente que desde hace ya tiempo venía en el Senado un poco manejando los hilos. Por lo que sí, otras bancadas, como la de Frente Amplio, tienen primeras figuras en relación a lo que es la política que ellos allí establecen. Tienen a José Mujica, tienen a Mario Vergara, tienen a Danilo Astori, es decir, tienen a una cantidad de figuras importantes. Y el Partido Colorado también tiene allí a Julio María Sanguinetti. Bueno, Talvi no, porque va a pasar a ser ministro, por lo tanto va a venir su suplente. Pero estará también Coutinho, hasta ver si es en este caso intendente o no del departamento de Salto. y por el lado de la gente de Ciudadanos, la gente de Talvi, Adrián Peña, senador de la República, su mano derecha en principio. Yo creo que allí la disputa de quién es la mano derecha de Talvi sería entre Adrián Peña y Ope Pasqué, pero digo, alguien muy referente del sector ciudadano sería la voz cantante. Sobre cómo va a ser este comportamiento, ¿qué espera de la bancada de Frente Amplio? Le preguntábamos también a Gustavo Penades. Bueno, sobre la ley de urgente consideración, el futuro senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, actual diputado por Montevideo, decía lo siguiente. En la etapa de organización, o sea, en la primera etapa estamos definiendo, casi está definido que se ingresa por el Senado, la idea es crear una comisión especial para tratar el tema, y en los próximos días empezaremos a saber quiénes serán los integrantes de dicha comisión, y posteriormente esperaremos que el Poder Ejecutivo remita el proyecto definitivo. Hoy están en la elaboración del proyecto definitivo, por lo menos de uno de los definitivos, ya que los partidos políticos han remitido las consideraciones, propuestas, ideas, y bueno, y ahora después empezarán a pulirlo y a trabajar sobre ese. Sí, hablábamos con los socios del Partido Nacional en el gobierno multicolor y decían que estaban esperando la devolución. ¿Esto puede hacer que se tarde en lo que la llegada al Parlamento? A ver, sí, yo no creo. Hay una excesiva ansiedad que yo creo que está relacionada con el inicio de una nueva administración, de un nuevo gobierno. La ley va a ser remitida al Parlamento en el mes de marzo. Yo no sé si será el 12, el 8, el 9 o el 14. Será cuando esté pronta. Y ahí, bueno, después empezaremos acá. Los tiempos constitucionales son claros, 45 en el Senado, 30 en la Cámara de Diputados, se ingresará por el Senado y después se aprobará. Y Penadi, ¿cómo se prepara justamente para esta situación en la cual, si desde Frente Amplio dicen que están cambiando el chip de pasar de oficialismo a oposición, ustedes obviamente tienen que hacer también ese cambio? El cambio al revés. El cambio al revés. Y bueno, lo estamos haciendo, cuesta, desde todo punto de vista, cuesta por metodología, cuesta por intensidad de trabajo, cuesta por organización, pero se está llevando muy bien. Teniendo en cuenta que muchos de los cargos importantes han pasado a ser, en este caso, hombres del Poder Ejecutivo, ¿caerá este peso, sobre todo dentro de la bancada del Senado, en el senador Gandini y usted, por ser lo más experiente? Bueno, puede ser que sí, pero la bancada de senadores es excelente y hay legisladores que tienen tanta experiencia como nosotros. Y después, lo que contamos, también existe una muy buena bancada del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, así que se va a trabajar muy bien. ¿Y qué espera de Frente Amplio? Una oposición responsable, dura y responsable. Muy bien. Ahí tenían la palabra de Penades. Decíamos que la ley de urgente consideración ya ha gatillado, sobre todo en la educación, una serie de paralizaciones y de medidas. Comenzó a Desmontevideo, determinando los docentes de secundaria de la capital, un paro de 24 horas para el día 12. En realidad, en principio lo querían hacer el 2 y el 3, pero finalmente va a ser el día 12 de marzo. Allí van a hacer una asamblea con una disposición que la estarán llevando el 15 a lo que va a ser la asamblea de FENAPES, donde se van a reunir todas las filiales. Ayer la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, estuvo reunida 6 horas con las 46 filiales, en donde allí se definió adherir con movilización contra la ley de urgente consideración, contra toda la ley de urgente consideración, no solamente con el tema de educación, el día 12. Algunos con paro y otros que no. Los que ya tienen confirmado paro de 24 horas serían Montevideo y Maldonado. Las otras filiales verán si hacen paro de 24 horas, si hacen paro parcial o si hacen una movilización sin paro. Eso lo define cada una de las departamentales. También lo decía Marcel Slamovich, vicepresidente de FENAPES, que además de la asamblea del día 15, para también analizar lo que cómo continuar con las medidas después de lo del 12. La idea es pedirle al PIT-CNT un paro general para el mes de abril contra la ley de urgente consideración, a partir de lo que ellos consideran que es el ataque no solamente al ámbito educativo, sino a los derechos humanos, que a los que más afectan seguramente es a los jóvenes, dice Slamovich, y son nuestros alumnos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía. Asamblea donde participaron 46 filiales de Bella Unión a Montevideo, fue 6 horas de debate. En primer lugar, analizamos lo que era la ley de urgente consideración, el proyecto borrador, y nos declaramos en conflicto Unánimemente se declaró un conflicto de la federación. Primero, segundo, se va a hacer una actividad el 12, jueves 12 de marzo, una actividad que implica que en algunos lugares se para 24 horas, como Montevideo y otras filiales, en otros paros parciales, en otras movilizaciones, pero es una actividad de denuncia contra una ley que viene de la autonomía de la educación, ¿verdad?, que elimina la libertad de cátedra, un principio de más de 100 años en la educación pública uruguaya, y que tiende a la privatización y mercantilización de la misma. Y tercero, se pasó a un cuarto intermedio para el 15 de marzo. De no revertir esta situación del proyecto de ley urgente de consideración, se profundizarían las medidas y se discutiría un plan de acción. Y asimismo se va a proponer al PCNT un paro para mediados de abril. Lo que tiene que ver a la actividad prevista para el día 12, obviamente se hace una movilización y cada filial departamental determina si es con paro de 24 horas o no. Exactamente, como decía anteriormente, Montevideo ya tiene resuelto, otras filiales también, se va a discutir y se van a hacer asambleas, ¿verdad?, para manifestar a la población el riesgo que tiene la educación pública en el Uruguay, una jornada nacional. Lamovich, en relación a la ley de urgente consideración, ¿ustedes qué están pidiendo? ¿Que se la quite de la ley de urgente consideración, lo que tiene que ver con lo que hay de enseñanza en esa ley, y se analice con mayor tiempo y con todas las partes involucradas? Eso en cuanto a la forma. Nosotros lo que estamos denunciando, más que la forma, eso lo ha hecho otros sindicatos, es el contenido de la ley. Uh-huh. El contenido que atenta contra la libertad de cátedra, atenta contra los principios fundacionales de la educación pública en Uruguay, ¿verdad? Elimina cualquier espacio de participación que, aunque sea mínimo, existía. Y además el tema de los derechos humanos, no solo de los aspectos educativos. Nosotros rechazamos, y es así, está por unanimidad todo el proyecto de ley, no solo lo que tiene que ver con educación. Uh-huh. En este proyecto está el derecho de propiedad frente al derecho de vida. Está todo el tema punitivo, el tema educativo, y son nuestros alumnos. Está básicamente los que tenemos miedo de que puedan ser detenidos por estas circunstancias. Y por otro lado, rechazo los límites al derecho de huelga y a la ocupación como extensión del derecho de huelga. Por lo tanto, nuestro rechazo es absoluto, y vamos a intentar coordinar con el resto de los sindicatos de la enseñanza, y también así lo planteamos la Convención Nacional de Trabajadores. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con algunas declaraciones que se hicieron durante el balance de ANCAP. Por ejemplo, el ministro de Industria, Guillermo Mosecchi, dijo que esa seguramente sería su última actividad como ministro, y agradeció al directorio de Marta Jara, a los gerentes y a los trabajadores, haber tomado ANCAP en un momento muy difícil, que era el que había dejado la administración CENDIC durante el gobierno de Mujica. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Mosecchi, ministro de Industria, Energía y Minería. Es muy clara para todos. A mí me gustaría solamente, y no puedo omitir que esta es probablemente mi último acto como autoridad, digamos, mi último acto oficial como autoridad, y justamente que sea con ANCAP me parece muy significativo, porque ANCAP fue parte muy relevante de todo este periodo para nosotros. Y me gustaría hacer un reconocimiento al trabajo hecho. Cuando este directorio, que está acá en esta mesa, asume, se enfrentaba a un desafío enorme con una empresa que tenía muchos problemas, y además que estaba en el foco de la opinión pública. Bueno, esta gráfica que mostraba recién Marta lo mostraba, estaba en el foco de la opinión pública, y no precisamente para bien. Y la apuesta, y por eso yo quiero hacer el reconocimiento que hizo este directorio, está bastante reflejada en lo que estaba diciendo recién. Marta creo que lo reflejaba muy bien en lo que decía ahora al final, o durante este balance de toda su gestión. Y la actitud, y esto puedo decirlo como testigo privilegiado de esto, de este directorio, y en este directorio incluyo a todos los directores, pero además también incluyo a la gerencia, al trabajo que hizo Ignacio, a la Federación ANCAP, que está por ahí el presidente de la Federación ANCAP también, a los funcionarios, que decidieron hacerse cargo. En lugar de barrer para abajo de la alfombra, hicieron todo lo contrario. Apostaron a la transparencia, apostaron a mostrar todos los datos sobre la mesa para que fuera esa misma población que lo tenía bajo el foco la que decidiera si se estaban haciendo bien o mal las cosas, o la que evaluara si se estaban haciendo bien o mal las cosas, pero sobre información de calidad, sobre información clara, bien transmitida, en lo cual me parece una enorme virtud y que el tiempo ha mostrado y va a seguir mostrando que me parece un ejemplo a seguir. Ahí tenía entonces a Mosecchi hablando de cómo se recibió por parte de esta administración de Marta Jara ANCAP, luego de lo que había sido el gobierno de Mujica y la administración Sendic, y decía se la recibió en una situación pero muy difícil, además con una opinión pública contraria a partir de las pérdidas y los salvatajes que tuvo que votarse a nivel parlamentario de dinero para que ANCAP no cayera en quiebra. Álvaro García, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tuvo una visión similar, de agradecimiento, de haber tomado ANCAP, de recuperarla, y además, a partir de lo que son los números, que hablan de unos 125 millones de dólares que se ganaron gracias a refinar combustible, y que no se hubieran ganado si se importara, dijo que esto es un mensaje claro para aquellos que quieren desmonopolizar ANCAP o importar combustible, porque eso, claro, a partir de los números, ya no en el discurso político, sino a partir de los números, sería negativo para el país. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro García. Por la transparencia que nos ha tenido acostumbrados, por la oportunidad, está presentando un balance 30 días antes del plazo legal. Esto no era la costumbre, no fue la costumbre históricamente en el Uruguay, me parece que es bien importante. Y sobre todo por la ANCAP que está entregando al próximo gobierno, al próximo periodo. Es una ANCAP que ha tenido resultados positivos por 5 años. Es una ANCAP que ha tenido resultados positivos bajos por 5 años porque hace el traslado a precios como corresponde. De hecho, no ha habido aumento del precio del gasoil, como se decía, desde julio del año 2018. Es una ANCAP que cierra el año 2019 con una caja de 200 millones de dólares. Es una ANCAP, en definitiva, con mayor eficiencia, en la cual tuvieron que ver los directores y todos los funcionarios. Y es una ANCAP saneada y sólida. Este directorio también nos ha tomado un tema que ha sido importante poner en la palestra, y que es que refinar agrega valor. Una gran discusión pública en Uruguay. Y esto desafecta cualquier discurso por importación, no por una cuestión ideológica, sino por una razón de números. Y creo que ya estamos viendo cómo las decisiones que se puedan tomar en el futuro van a tener que ver con esto, y eso tiene que ver con la transparencia y poner los números arriba de la mesa. Marta Jara también, a la hora de hablar de ANCAP y de lo que fue ANCAP 2016-2019, dijo que habían recibido una ANCAP muy, pero muy difícil de manejar. Dice que la mayor preocupación cuando ingresaron era conseguir dinero para comprar el primer embarque de petróleo. De tan mal que había quedado ANCAP de la administración anterior, del gobierno de Mujica en la presidencia y de Raúl Sendic en la dirección de ANCAP. Después se fue estabilizando y a partir de allí empezaron a utilizar herramientas como el tema del seguro o los acuerdos con el Banco Central por el tema del tipo de cambio para de alguna forma ir dando ganancias, que lo viene haciendo 4 años consecutivos. En este caso, la del 2019 tuvo una ganancia de 39 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que decía sobre este aspecto Marta Jara en su alocución. Trató de poner la casa en orden, la etapa de cada peso cuenta. Hay que pensar que había que estar pendiente de cómo pagar el próximo embarque de crudo, y eso nos llevó a focalizarnos mucho en el corto plazo y empezar a establecer una gran disciplina de costos, ¿no? Respecto a esa etapa, creo que me quiero detener también un segundo para agradecer a toda la sociedad uruguaya porque nos acompañaron en este camino que no hubiera sido posible sin esa fuerte capitalización. Y además afrontando tarifas que al principio eran necesarias para poder salvar algunos ítems extraordinarios como deterioros de inversiones y deudas que habían con la DGI y con la aduana. Ahí claramente Jara hablaba de la capitalización que tuvo que recibir ANCAP después del desastre que fue la administración durante el gobierno Frente Amplista de José Mujica, que dejó un agujero muy grande que hubo que taparlo con plata y, bueno, como decía la propia Jara, plata de toda la gente. Como hemos dicho, nosotros ya no tenemos que retirar porque tenemos que ir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde va a haber una conferencia sobre lo que ha sido estos 5 años de Víctor Rossi, y los vamos a dejar con justamente una nota que le hacíamos a Marta Jara. Allí Jara planteó ciertos aspectos, no solamente vinculados al actual ANCAP, sino también al futuro, quejas sobre que no se pudo hacer la transición porque no se han nombrado a los directores que van a estar asumiendo por parte del nuevo gobierno, el tema de el precio del combustible, que ella cree que tal vez el gobierno que viene a partir de la baja por el coronavirus del crudo podría no solamente estar pensando en mantenerlo, sino en bajarlo, en vez de subirlo, y también el tema de la pérdida de gas allá, que le preguntábamos nosotros a la presidenta de Antel, que ella calcula que sería de 11 millones de dólares. Vamos a escuchar. Nosotros calculamos que el año pasado la refinería generó un margen por 126 millones de dólares. Eso quiere decir, si hubiéramos importado esos productos al precio de referencia que calcula la URSEA, la canasta que produce ANCAP hubiera costado 126 millones más que lo que costó importando el crudo y gastando en todos los costos de operación y asociados a la producción. Y en parte, recomponer los resultados de esa unidad de negocio. ¿Hay una proyección de pérdida de gas allá de 11 millones de dólares que está haciendo UTE, Jara? Sí, lo que hizo UTE nos presentó una cuenta país de cómo cierra la ecuación de gas allá. Es importante, creo, tener esos datos porque se han escuchado cifras muy variadas y que realmente no entendemos bien sobre qué se fundamentan. Lo que nosotros planteamos es, hubo una inversión del Estado al 31 de diciembre por 86 millones de dólares. Esa es la capitalización que hicieron las empresas estatales en Gas Allago. De lo que se invirtió, por otro lado, hubieron beneficios para el Estado. Por ejemplo, hubo un pago a la DGI de casi 26 millones de dólares. Además, hubo mejora de infraestructura, hubo pagos por arrendamiento en Punta de Sayago, pago por arena. Hubieron muchos otros beneficios para el Estado, que si los descontamos de esos 86 millones de dólares, nos quedan 27. Eso es teniendo en cuenta que asumiendo que no vamos a recuperar nada de lo disputado a la empresa OAS, y le da una pérdida algo menor. Que los números de enero y febrero eran auspiciosos y que quizás con suerte el próximo gobierno podía llegar a bajar las tarifas. ¿Le parece posible eso que manifestó? Mire, yo creo que hay dos aspectos. Uno es qué objetivos tiene el próximo gobierno. Sobre eso no hemos tenido ningún tipo de discusión. Entonces, pueden plantear un objetivo de rentabilidad diferente al que llevó este gobierno, pueden plantear diferentes formas de ajustes de tarifas, más frecuentes, por ejemplo. Eso tenemos que saber qué objetivos políticos plantean las nuevas autoridades. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que, como decíamos, el costo del crudo, del petróleo, es el 80% de nuestra matriz de costos. Nosotros estamos viendo un escenario muy volátil con el crudo. Todo el tema del coronavirus afecta a la economía mundial y, por lo tanto, afecta la oferta y demanda de crudo, el balance global del crudo. Hoy vimos un desplome de los precios muy fuerte. El Brent estaba en 53 dólares y los mercados futuros iban hasta 51. Entonces, nosotros estamos operando con premisas mucho más altas.